deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. ¡Ekstrom! ¡Ekstrom! Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Aún de Repuesto, en la que no vamos a buscar culpables ni vamos a reflexionar sobre una enfermedad a la que llamamos ludopatía electrónica de baile. Esta noche nos vamos a jugar los 60 minutos del programa a todo o nada. Bueno, nosotros no, Pelacha, el alter ego de Red Sonia, que es el alter ego, a su vez, de Esperanza Camacho, de los Camacho de toda la vida. Desde el Deluxe Smoking Club de Madrid, nos llega el sonido personal y compartido con David Romero de las fiestas Orgon Disco, From Disco to Techno. Lo más destacado del set que ya estáis escuchando es la utilización única y exclusiva de música en soporte de cloruro de polivinilo PVC, también conocido como disco de vinilo. Una extravagancia sentimental de Pelacha para despedir el año. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. Cultura electrónica para escuchar con auriculares. We'll be right back.

Aún de repuesto. We'll be right back. We'll Boom. We'll be right back. The dead of Abner.

Edición arriesgada donde las haya, esperamos no haber perdido tu interés por el contenido. Ponte en contacto con nosotros, escríbenos comentarios, haznos sugerencias, peticiones, porque nos gusta sentirnos interactivos hasta el año que viene. Deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún de repuesto. Aún de repuesto. Mirad el cielo. No os descuidéis. Vigilad. Del cielo. No os descuidéis. Vigilad.